Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIP Radio Cantabria. Marco. Bueno, ahora que no nos oye Tere, pues madre mía, ¿cómo habla esa mujer? Aquí estábamos. Que no lo oiga, que no lo oiga. Sí, que sí, hemos estado hablando de todo, ¿no? De todo. Arreglando el mundo. Hemos estado. No, no hemos hecho nada, yo creo. Hablar de ello, pero arreglarle hablar nada. Hablar de ello, hablar de ello. Pues ya estamos en Cosucas de Cantabria y rápidamente, ¿qué es lo que tenemos preparado para hoy? Pues quieres creer que sigue tía José Fuca con nosotros. Sigue tía José Fuca. Hoy nos vamos a ir al 5 y 19 de diciembre. ¿Del año? 58. ¿Del 58? ¿Otra vez? Sí, señor. Sí, ya estamos terminando el 58. Ayer lo proyectaron en el Ramiro Bustamante, en el centro ¿sí? de mayores. El cortometraje de José Fuca Rediviva. Y entonces igual por ahí le vemos a la tía José Fuca más lugares, ¿eh? Pues sí, lo que pasa es que, bueno, el cortometraje es un poco tía José Fuca en la época actual, pero esto, pues eso, es concretamente en el año 58. ¿Mm? En el corto no habla nada de, quiero decir, de esa época. El moderno, actual, todo es eso, eso. Y después tenemos un cuentuco. Otra vez de por el senderín, sí. Por el senderu de Argüeso. Senderín, sí. ¿Cómo es? Que senderu, no, senderu de Argüeso. Sí. ¿Por qué estamos emitiendo estos cuentucos? Bueno, porque estos cuentucos se emitieron en el Vígaro. Efectivamente. Y este, concretamente, se emitió el 2 de julio del año 2005. Te digo que sí por decirte algo, porque no me acuerdo de nada. Tú no te acuerdas. Ya hace ya 8 años. Pero lo tengo yo apuntado. Y hay grabaciones. Hay también, grabación, sí. Y aquí lo tenemos. Y entonces, fue un trabajo realizado por... Pues una grabación, la que cuenta el cuentuco soy yo. Por Patricia Prida. ¿Qué más? Y está sacado del libro Por el senderu de Argüeso. Relatos campurrianos y otras cosas de Nicanor Gutiérrez Lozano, El Montero, de Editorial Cantabria Tradicional. El fantasma del castillo se titula. Ya había fantasmas ahí en campo. Hombre, bueno, será. Encima en un castillo. Y si es de castillo, será el de Argüeso. Claro, así es. Así claro, es. En aquella época estaba ya caído. Claro. Bueno, pues también luego hablamos más adelante de un conciertillo que va a dar a Doble Camba. Ah, muy bien. Ah, sí, es verdad. Es aunque verdad. Sea la semana que viene, pero... Pero para ir anunciando... Bueno, anunciamos... Lo comentamos ahora, pero lo comentaremos luego, que es la Escuela de Folclore de Laredo. Muy bien, Ventolines. Los Ventolines, y por eso van a actuar a Doble Camba. Bueno, luego hablamos de ello. Ahora damos paso a esta insigne señora, que es... Delia Laguillo. Bueno, Delia Laguillo... En la voz de tía José Fuca, ¿cómo se dice? Hace de tía José Fuca, sí. Efectivamente. Que es que yo cuando he visto el corto, cuando sale te da una cosa en el cuerpo, tú. Porque además va, pues eso... No, pero cuando aparece tía José Fuca de repente, ¿sí? Te da con un escalofrío. ¿Ah, sí? Sí. Me ha pasado las dos veces que lo he visto. Anda. Fíjate cómo la cosa... Debe ser que estás tan intrigado y dices, tía José Fuca, a ver cuándo la veo, cuándo sale, qué hará, qué que no viene hará. Con el lirio. Y de repente sale, pero es una imagen de ella sola así, que no habla ni nada, está a punto de hablar y la ves y de repente... Te da una cosa. Chan, chan. Bueno, pues aquí no has la... hecho una cosa real, que es imaginaria, la hace real. Aquí no la veis, pero la escucháis. Y luego cuando la ve, a Delia Laguillo cuando la ves por la calle no la puedes ver como tía José Fuca, no, pero la voz sí, ¿eh? La voz sí, pero sí. No, porque además va caracterizada, va vestida, va encima del burruco, del lirio. No, el corto no sale encima, ¿eh? Bueno, tenía 2 millones de, ¿cómo se dice? De seguro pidió y dijo, no. Bueno, pues le llevo así. Le lleva del ramal, sí. Exactamente. Vamos con las cosas de tía José Fuca. Tía Las cosas de tía Josefuca. Un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía Josefuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Hoy que abundan tanto los modernos gimnasios en nuestra ciudad, toma más valor el meridiano escrito por Bartolomé este año de 1958, el 5 de diciembre, al que puso por título Aficionados a la cultura física. Cual rara avis, en aquellos tiempos, una docena de jóvenes de Torrelavega, cuyas edades rayaban los 20 años, fundaban por entonces en unos locales cedidos por la pista Río, un gimnasio. Para conseguir su objetivo y poder adquirir los materiales necesarios, habían desarrollado un austero plan de ahorro, sacando los fondos de la exigua paga semanal o de los escasos sueldos que por entonces se percibían. Claro que al no poder comprar todos los útiles necesarios, habían suplido alguno de ellos con ingenio y buena voluntad. Pero lo que realmente llamaba la atención de tales novedosas prácticas era la hora elegida para su desarrollo, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Ante tal situación, no es extraño el comentario que hacía nuestro periodista. Levantarse en estas mañanitas, decía, de aguaceros de hielo a las 6 de la mañana, llegar a la pista Río, despojarse de la ropa y dar unas carreras alrededor de la piscina para entrar en calor, hacer flexiones y más flexiones, levantar peso, saltar, lanzar el martillo, colgarse de unas cuerdas, andar sobre las paralelas y después darse una ducha frío o un cole en la piscina. Eso, amigo, eso solo se puede hacer a los 20 años. En otro de los meridianos de esta semana, Bartolomé se hacía eco del sentimiento de dolor que había suscitado estos días en Torrelavega la noticia de la muerte repentina del insigne periodista Víctor de la Serna, una persona a quien unía Torrelavega profundos lazos de amistad y a quien, en justa correspondencia por su amor por Torrelavega, se le había otorgado la insignia de la ciudad. Recordaba nuestro periodista que no había viaje desde Madrid a Santander que don Víctor no aprovechase para hacer una visita a sus amigos de Torrelavega. Por ello, en nuestra ciudad siempre se le consideró como un torrelaveguense más. Con los pies pa'lanti es un giro metafórico que viene a decir que ha muerto alguien. Un refrán respecto al burro dice que a ningún burro se le ven los alifaces, es decir, alifaces, tumor en los corvejones, hasta que le han quitado el aparejo, los arreos, las albardas. Con ello quiere decir Josefuca que a pesar de la apariencia, ella tiene sus achaques. Empieza a venir tía Josefuca con atuendo invernal. No parece que hace excesivo frío todavía, pero... ¡Ay, a mis años, hijúcula alma! Hay que ser prevenida. Da que cualesquiera viento la manda una con los pies pa'lante. Nada. Que nosotros siempre la hemos conocido así, casi toda la vida, y aquí está, tan campante. ¡Ay, sí! ¡Ay, pero mire usted! La procesión va por dentro. Cadengún burro se le ven los alifaces hasta que se le quita el aparejo. Bueno, no se queje. ¡Ay, no, hijuku, no! ¿Qué voy a quejarme? Si Dios me da más de lo que merezco. Todos los días tengo que darle gracias. Bien hecho, señora, bien hecho. Eso debemos hacer todos, pero... Y bien, ¿qué nos cuenta de bueno? Oiga, usted habla siempre como el tío Litu, ¿eh? ¿Y cómo hablaba el tío Litu? Pues el tío Litu siempre decía al revés de lo que quería. Pero una vez se le hicieron gorda, muy gorda. Cuente, cuente. A ver qué es eso que nos interesa. Ay, bien sabía usted en todo el contorno. Pero nosotros no lo sabemos. Pues el tío Lito todo lo mandaba al revés. Y un día les dijo a los sus nietos: tráeme unas ramas de salce para los conejos, pero arrastrarlas bien por el suelo, ¿eh? Y los nietos lo hicieron. Las trajeron arrastrando por toda la cambera. Y como había llovido bien por la noche, ¡ay, calcule usted cómo llegaron! Como para comerle a los conejos, con todos los cubilleros que son. ¿Y qué les dijo el abuelo? ¡Ay, moña! ¿Qué les va a decir? Que muy bien hecho, que ya era hora de que se hicieran las cosas como él mandaba. Pero, ¿cree usted que se arrepintió? ¡Ya! Así siguió, todo al revés. Con que aplíquese el cuento. ¿Pero a nosotros? Sí, porque siempre dice usted que hay de bueno y lo que quiere es lo malo, lo desarreglado. Ahí no se enmendará, ¿no? Impenitente caminante de todos nuestros mercados, Bartolomé manifestaba esta semana en su meridiano que el celebrado este jueves era uno de los más animados del año. Estamos hablando del 19 de diciembre de 1958. La razón era, lógicamente, las especiales fechas del año en que nos encontrábamos, la Navidad. Pero esta vez nuestro periodista no se fijaba en los productos que allí se venden durante el año, sino en aquellos otros que son propios de estas fiestas. Decía, los caracoles, los pavos, los turrones y mazapanes, los ramos de acebo con sus bolitas coloradas, los espinos y cuantas hierbas, arbolitos y toda clase de plantas utilizadas para preparar los nacimientos. Todo ello daba pie a nuestro periodista para recordar sus años mozos, cuando al llegar estas fechas los chavales se lanzaban a los montes y las peñas para proveerse del musgo más tupido y brillante, cortar los acebos más floridos, por entonces no estaba prohibido su corte, o coger las piedras necesarias para dar realce a las orillas del río de papel de plata del nacimiento casero. Claro que la cosa aún se ha puesto peor en nuestros días. El musgo es de plástico chino, los acebos están fabricados con plástico de Vietnam, y hasta la Virgen y el Niño están pasando a mejor vida al ser sustituidos por el Papá Noel, o lo que es peor, por un tal Santa Claus, todos ellos acompañados de enanos, bichos de otras galaxias, villancicos cantados a ritmo de hip-hop. Menos mal que aún nos queda Rafael cantando aquello del camino que lleva a Belén, aunque bueno, bueno está el Belén estos días. Dale pol papu, dice José Fuca para significar dar buena comida, y lo ratifica poco después con lo de a qué quies papu. Hay otro giro en este sentido que se enuncia a pan y cuca, a capricho, en definitiva. En otro pasaje repite lo de calienda como reprimenda, bronca, amonestación. Arremete también la señora de Fresnea contra un mojón indicativo de distancia kilométrica que, según ella, estorba, y pone el ejemplo de haber presenciado ella misma un tropezón de una ciudadana. Nuestra buena mujer estaba en la Plaza del Grano con dos parejas de pollo que llamaban la atención. Bien podían pesar 10 o 12 kilos por pareja. ¿Qué les da usted de comer, señora, para que estén tan gordos? No es ningún secreto, hijuku. Dale por papu todo lo que quieran y nada más. Claro, es decir, como usted decía el otro día, criados a pan y cuca. Pues venamente, hombre, ¿a qué quién's papu? Con lo que valgan esos pollos, puede usted comprar un poco de turrón. Ay, mire usted, señor, hasta en después de la guerra no había lo probado yo. Cosa rica es, me valga Dios, hombre. Pero, ¿sabe usted? Dende hace unos pocos años no hay quien se arrime a ello, ¿eh? Ay, está todo muy caro. Con unas tostas me irán bien los mis nietos estas noches. Tan guapamente mos criamos todos antes sin ello. Bien, bien, sí. ¿Y qué nos cuenta hoy de nuestras cosas? Porque ya no queremos decirla qué hay de bueno. ¡Ay, vaya! La calienda del otro día, Ijuku. Y de feito, ¿eh? Sí, que usted las ve todas. Y díganos, ¿qué ha visto hoy por ahí que merezca la pena? Pues hombre, mire usted. Merece la pena, si lo merece que diga que quiten esa piedrota que hay al lado de la puerta de los padres. Ahí vi a una pobre mujer que iba distraída. ¡Ay, se dio un golpe en sala aparte! ¿No le parece a usted que bien de quitarla? ¡Ay, señora! Eso es cuestión de obras públicas. La piedra es el indicador de los kilómetros que hay desde San Sebastián. ¡Monia! ¿Y qué le importa a esa mujer? ¿Y a mí misma? ¿Cuántos hay? ¿Para eso hace falta piedra? Pues no es lo mismo que pinten en las paredes una piedra de blanco y pongan los números y ya está. Contra lo pintado no se entropieza nadie y hace el mismo efecto. Efectivamente, señora, efectivamente. Hace el mismo efecto, así lo diremos. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. OIT Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. Bueno, y antes del cuentuco, un montón de cosas que tenemos que comentar, Marcu. Yo, por ejemplo, que ya he empezado la clase. La clase. Es verdad, el curso de cántabro en Torrelavega. Sí, señor. En Tarajilao, por Acurria por la lengua cántabra. Acurria por la lengua. Sí, señor. En el Centro Social Ítaca. Esta mañana... En el Ansar, no sé dónde está el Ansar. A las 10:30. Sí, sí, lo sé porque he ido, vamos. Justo enfrente de las vías de fe. Uh-huh. Por la parte de atrás de... En la prolongación, me parece, de la calle Emilio Alcalde del Río. Sigue, te vas hasta el fondo... Llegas a las vías y dices, uy, pues ya tiene que ser por aquí. Y sigues y sigues y llegas. Por supuesto, y si no preguntas, ¿qué? ¿Eh? Bueno, ¿y qué tal la primera clase, la toma de contacto? Estamos como los niñucos cuando van a clase, que lloran y tal. Sí. Aquí algunos venían con los hijos, porque son tan mayores. En vez de venir con la madre, el padre, no, vienen con el hijo. No, bien, como siempre. ¿Eh? Bien, bien. Poco a poco trabajamos ahí. Por noveno año consecutivo. Efectivamente. Ya, es la novena edición de este curso de cántabro en Torrelavega. Yo a los 10 años lo voy a dejar. Bueno, eso lo dices ahora, ya veremos. Yo lo diré cuando vaya a los 10. que no, hay que estar ahí pues haciendo cosas para que queden en el futuro. Para caltenelu. Claro. Para mantenerlo. Ha hecho un libro Ángel Muela, que le va a presentar en breve, el 15 de noviembre lo presenta. Ajá. Uh-huh. Que no sé si querrá venir a hablar de ello, del libruco. Por eso, pues un día hablamos y que venga. Y es de la deshoja el libro. Anda. Y está muy bien la presentación porque me parece que hay como seis temas de tradición. Vamos, el rabel, la pandereta, canto. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues... Y es un libro muy interesante porque habla de eso, de lo que era la deshoja antigua. Y ha metido muchas palabras en este caso. Dice que va a ser Palelo, bien. Estupendo. A ver, que está ahí Palelo. Pues ya lo invitaremos cuando vaya a ser la presentación, cuando se haga público, pues que se pase por estos estudios que él también conoce Alumno brillante, yo creo, porque ha escrito un libro. Es un alumno aventajado. Claro que sí, ya nos ha arrasado a todos. Vamos, 0-0-0-0-0-1. Bueno, juega con ventaja, lleva muchos años también de investigación y aunque empezó hace poco en el curso, pues ya lleva su bagaje. Uh-huh. Vamos entonces a repasar todas esas actividades que están próximas a celebrarse. Bueno, pues hablábamos de a doble campaña, creo que lo comentamos, del día 30, aunque todavía nos queda la semana que viene. La semana que viene, sí. Es el miércoles que viene, en Adid, o sea, en Adid, calla, en Laredo. En la Casa de la Cultura. Digo, en la Casa de la Cultura de Laredo. A las 7:30. Organizado por los Ventolines. Porque con ello dará comienzo la escuela, el curso, ¿no? De la Escuela Municipal de Folclore de Laredo. Esos también son de los más veteranas de escuela. Bueno, junto con la de Torrevega, la de Santander. Es de las más veteranas que hay en Cantabria. Muy bien. Bueno, pues deben llevar ya más de 10 años. El día 30 a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura. Para ver a Doble Camba, que hace ya mucho que no los veo, desde que cambió la formación, o sea, que se fueron dos componentes, vamos. Ha habido cambios. Y bueno, ahora es normal que se vayan abriendo las escuelas de folclore y tenemos la de Medio Cudello, que ya está en pleno rendimiento, porque han comenzado en octubre, pero supongo que sí, eres de la zona. La que comentamos era la otra, la de Río Tuerto. Espérate, es que hay un montón de ellas. Medio Cudello es la que David Pérez es el que da Rabel y Gaita. Bueno, pues han empezado, uh-huh. Pero que si eres de la zona y quieres apuntarte, a tiempo estás, seguro. Sí. Pitu montañés, pandereta, gaita, tambor, canto, dulzaina, rabel, danzas regionales. Y no hay más cosas, porque si no, también vendría. Doy número de contacto para información uh-huh. Y apuntarse. 942-520137, 942-520137 y el 696-4407-11, 696-4407-11, Escuela de Folclore de Medio Cudello, uh-huh. Que lo sepas. Y más escuelas de folclore, porque esto es un no parar. La Río Tuerto, que decías. Eso. Comienza el 7 de noviembre. Baile tradicional, infantil y adultos, pandereta, y el lugar será en el patio del colegio de Río Tuerto. Dicen que hay posibilidades también de crear un grupo, de impartir clases de rabel, pitu montañés, tambor y gaita, para las cuales será necesaria la asistencia de al menos 5 alumnos. Claro. Normal. Hay escuelas igual que tienen 3 alumnos, uh-huh. Y claro, con ello tienen que vivir. Vamos, los que son alumnos quieren seguir aprendiendo, claro. Bueno, pues para los de la zona de Río Tuerto, para que os informéis, hay un número de teléfono. 662-400206. Repito, 662-400206. Y hay que preguntar por Vanessa. Y no tenemos, que ya ha empezado también la escuela de la Barquilla en Astillero. Pues de eso no tengo claro, información. Claro, no, ya vine a ver si me puedo hacer yo de no cómo hacerse del teléfono y eso para... Uh-huh. Bueno, lo hacen en el centro que hay ahí, que no sé cómo se llama, no me acuerdo. Marcelino, me parece, Menéndez Pelayo. De lo que sí tenemos información es de la Escuela de Folclore Valle del Nansa. Porque... ¿Lo has visto en un Porque lo tenemos en aquí el cartel. ¿Y qué imparten? Ahí también imparten una pila de instrumentos, ¿no? Un montón, porque sí, está organizado por Aulas de Cultura Tradicional del Nansa. E imparten gaita los miércoles a las 7:30, pandereta los lunes a las 7. El tambor, horario por determinar todavía. Rabel, miércoles a las 6. El inicio del curso, bueno, ya empezó, pero lo mismo, decimos lo mismo, para los de la zona, aún estáis a tiempo. Comenzó el pasado 9 de octubre. El lugar en las antiguas escuelas de Celis. Información, 651-66-84-81, repito, 651-66-84-81, Escuela de Folclore, Valle del Nansa. Y más de esta escuela, damos el salto a la de Santander. Ah, es verdad. Escuela Esa de Música. Comienza tradicional. En noviembre. El curso es de noviembre a mayo, uh-huh. Pajarallo. Y ahí también imparte, por lo mismo, pandereta, gaita, rabel... Requinto. Y tambor, se nos queda. Y el cante, también, imagino, también. También. Y lo imparten en el escenario Santander. En el Parque de las Llamas. Eso, que está ahí en la autovía, un edificio que hay a mano derecha, de así como verde. Ahí lo imparten. Bueno, y un teléfono, porque claro, ahora los mismo. Que sean de Santander ahora les interesará. Mismo. 615-54-30-82, 615-54-30-82. Y estáis súper a tiempo los de la zona porque comienzan, como hemos dicho, en noviembre. En noviembre. Siempre, como suele ser el curso, comienzan con una especie de exhibición de los maestros, de los que van a impartir, entonces... Ah. También, el que no tenga mucho tal, pues pasa por ahí por la autovía y puede dejar el coche arrimado a la derecha y puede preguntar en el mismo escenario, pues cuando pueden pasarse por allí. Y digo, pues el martes por la tarde hay escuela, pues pasa allí, te apuntas. Pues sí, te puedes informar, como tú dices, allí mismo. Y más cosas, ya a veces nos enteramos del día que presentan la escuela para que la gente acuda, que es gratuito, claro, tú entras allí y ves el... Y luego es como una secta, te captan. No asustes a la gente. Claro, por eso se hace. Dice, vamos a ver si cogemos a alguno. Pero que de le... las buenas, ¿eh? Claro, buenas. Vas allí y dices tú, ¿qué haces tú por aquí? Ahora te apuntas al pandereta. Ven para acá. A Ravel. Le dice, bueno, si es que te gusta, captado. Pues estás interesado en aprender algún instrumento o mismamente el ir allí y hablar con gente, porque como tienes cosas en común, pues puedes ir a la escuela y aprender un poco y de paso pues aprender más cosas y nuevos instrumentos. Siempre sales aprendiendo algo. Claro. Eso no cabe duda. Y podemos hablar también de otro asunto que es más cercano. Ah, se acerca la noche esa. La noche de difuntos. La noche de todos los santos. Aquí se cambian los nombres y tal, pero bueno, más o menos todo es la misma fiesta, ¿no? Porque el día 1 es el día de todos los santos, así que del 31 al 1... es la noche de todos los santos. Y luego del 1 al 2 es la noche de difuntos, porque el día 2 es el día de difuntos. Pero bueno, eso según la iglesia. Y como esto es pagano, porque en este caso... Nos encanta lo pagano. Va a haber calabazas, sí. Va a haber sidra, va a haber magosta, que va a haber... Y sobaos. Bueno, y chocolate, claro. Uy, qué rico. Y al precio módico... De 1 euro. Un aurelio, para los que lo entiendan. 1 euro por cada persona. Y es persona. En el teatro, o sea, teatro, ¿no? ¿Qué, el colegio? Patio. Patio, de, patio colegio, hay de varios colegios. ¿Por qué? Porque se celebra el Samhain, la magosta de Juntos. Organizado por Adid. Así es una fiesta infantil, pero por supuesto, está invitado... Los padres se lo pasan como los indios. Todo, lo he visto yo vaciando las calabazas a los padres. Sí. Fiesta infantil de tradición atlántica, porque volvemos, una cosa son las festividades de la iglesia, pero otras son... Lo pues, que había antes. Lo que había antes en lo que se basó la iglesia. Pese a quien pese. Entonces, se va a celebrar el 31 de octubre, que es jueves, a partir de las 6:30 de la tarde y hasta las 9:30 de la noche, en el patio exterior de los colegios Cisneros, Magallanes y A. Mendoza, los tres en Santander, organizado por Adic, y habrá taller elaboración de calaveras con verrugonas, o sea, con calabazas, mallado de manzanas, elaboración de mosto y degustación. Merienda, chocolate con sobaos, que eso nos encanta. Ya, ¿a que sí, Marco? Se nos hace la boca agua. Y va a haber cuentacuentos también. Sí, aparte de magosta. Y la de soja. Y la de soja. Pero entonces, si nos dan el chocolate y el sobao, ya puede haber truenos y rayos y centellas. Que de allí no a se lo mueve nuestro, nadie. A nuestro a comer. Y por supuesto, habrá procesión de calaveras con la hueste. Eso está bien, sí, que ya lo he visto hoy un año. La hueste. Muy guapo, está todo oscuro. Querían este año que a ver si lo podían sacar por Magallanes, por donde está el de bomberos voluntarios, la zona de Numancia. Ajá. Como es una zona como muy que se puede andar, un paso de cebra o tal, pero eso se hace rápido. Sí. Querían hacerlo por mitad de la calle, pero pues no sé. Pues quedará guapísimo, a ver si no les dan permiso. Exactamente. Todo, imagínate, hay 100 personas con las calabazas en la mano, con las velas a oscuras. Qué guapo. Ojalá, pues ojalá que les den permiso. Y decíamos lo de... Bueno, también habrá música tradicional para dar ambiente. Como siempre, un Adid, ¿cómo va a ser? Hombre. Y lo que decía yo, las calabazas hay que encargarlas ya, señoras y señores. Que luego llegan y te cuesta 7 euros la que vale 2. Sí, porque esta semana ya estamos más cerca. Porque sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada comentábamos que, claro, si uno coge la calabaza con tanto tiempo, pues igual llega el día 31 y ya la calabaza está un poquito llena de moscas. Sí, pero la puede, digamos, reservar. Oh, tráeme una para la semana que viene, acércame una para acá. Una que esté ahí en sí, su... muy tal, un poco verde. Yo he oído comentarios de gente, compré una allí en tal sitio, en un supermercado, lo que sea. Me metieron no sé qué, porque es que claro, tenía que coger esa porque no había otra. No sé claro, qué. Bueno, pues eso, y allí... Además, los niñucos también tienen que ir disfrazados. Hombre, claro, para dar ambientillo, sí, sí, sí. ¿Eh? Y además van vestidos que, como son tan chiquitucos, se parecen guapos. Llaveros. Sí, de esos que van de esqueleto, con el traje de esqueleto, vamos, sí, te ríes. Sí, sí. Me encanta. Es igual que un esqueleto, de verdad. Me encanta. Bueno, pues a celebrar este Samhain, decíamos que un euro por persona, pues para sufragar un poco pues los gastos que genera todo ello. Que no es para hacerse ricos. Que no, es para, es para el mantenimiento. De todo lo que tienen que dar a los que tocan, al de sonido, al de la sidra. Los sobaos. El chocolate. En fin, un euro por persona. ¿Eh? Los permisos que hay que pedir a los ayuntamientos, al ayuntamiento, vamos, en este caso. Sí, pero bueno, es un permiso, eso no te cobra. No sé, igual sí. ¿Tú crees? Además, depende de la actividad. Además, sí. Espérate, no, el ayuntamiento. A los colegios. Colegio. Ah, bueno, sí, sí. Así que no. Vale, vale. Más convencido. Te he convencido, ¿no? Vale. El Samhain, Magosta de Juntos, el día 31 de octubre en Santander, en los colegios Cisneros, Magallanes y A Mendoza, a partir de las 6:30 para llevar a los peques. Pero todos, chicos y grandes, hay que ir disfrazados y con espíritu de Noche de Difuntos. Y ya que hablamos de difuntos, pues vamos a escuchar este cuentuco de un fantasma, ¿no? Ah, el problema del fantasma, sí, sí. Y con él nos vamos a despedir, nos vamos a dejar con esta historia del fantasma del castillo, que ya hemos dicho que es un relato extraído del libro Por el sendero de Arguesu, Relatos campurrianos y otras cosas, de Nicanor Gutiérrez Lozano, El Montero, de la editorial Cantabria Tradicional. Un relato que emitimos aquí, en esta casa, hace años. Hace ocho años, por lo menos. Cuando se realizaba el Vígaro, en el 2005. En julio de 2005. Y el que le interese pues temas de Cantabria, pues siempre tienen ahí Cantabria Tradicional, o Tantín, Ediciones Tantín, o Librucos, que también pueden comprar libros de cualquier temática. Asgaya. De árboles, de costas, de playas, de todo lo que quieran. Bueno, pues para ir metiéndonos en un ambiente de la noche de difuntos, despedimos Cosucas de Cantabria y la radiografía con esta historia del fantasma del castillo. Así que ten cuidado, Marcu. Luego, cuando vaya cayendo la noche. No, me vas a acompañar a casa. ¿Sí? Hasta mañana. Bueno, ahí. Pensamientos tengo muchos, más de un millón cada día. Me lo tropecé de casualidad. Uno de aquellos atardeceres que, cuando era adolescente, me gustaba subirme hasta el castillo de Arguesu, cuando venía en verano, y sentado a la vera de él, contemplando la magnífica vista que desde allí se aprecia, soñar con que algún día le viera reconstruido. Aquella tarde me había adormecido enseñorándome en mis pensamientos, dado que el sol que me arrullaba se iba poniendo muy despacio tras los picachos de la sierra de Híjar, cuando de repente vi una mancha blanca que se deslizaba, sin hacer el menor ruido, por entre las derruidas almenas y las grietas de los muros, como si estuviese jugando, hasta que llegó al suelo y se materializó como el fantasma que era, a dos pasos de donde yo estaba. Yo no sé quién llevó más susto, si yo, por ese temor atávico que tenemos a los fantasmas, o él, por toparse a aquellas horas con un humano en sus dominios. Pasada la primera sorpresa, y viendo que no me asustaba demasiado, entramos en conversación. Tuve que explicarle quién era yo, mis relaciones familiares con el pueblo y los motivos de mi presencia en aquel lugar. Luego, ya toda la conversación fue de él. Se extendió en quejarse del aburrimiento que padecía, pues ni un susto podía dar a los de Arguesu, que a aquellas horas nunca subían al castillo, y seguía. Te aseguro que, para nosotros, ver a los humanos correr muertos de miedo es el mejor de los entretenimientos. Decía que, aunque él no tenía cuerpo material, se le producía la aprensión de pasar mucho frío cuando llegaban los inviernos, obligándole a refugiarse en cualquiera de las grietas de los muros. Pero como poseía capacidad de ver el futuro, sabía que pasados unos años, cuando ya tuviese un montón de ellos, se iba a cumplir mi sueño y el castillo iba a ser reconstruido. Y como habrá más de una chimenea allí, me aposentaré y lo pasaré mucho mejor, pues no hay mal que siempre dure. El fantasma tenía un rato loco y parlaba sin parar, lo que yo aprovechaba incitándole a seguir para aprender todo lo posible. La primera pregunta que se me ocurrió hacerle fue que de cuándo estaba allí. Se echó a reír, con una risa sonora y bronca, que en otras circunstancias me hubiera infundido pánico. ¡Jo, jo, jo! Vosotros, los humanos, tenéis una idea del paso del tiempo, dado que pronto morís, que no se corresponde en nada con lo que es la eternidad. Un instante de ella son más de 100 años de los vuestros. Me vino a la memoria lo que se cuenta de un humilde fraile, pero muy rezador, a quien Dios ofreció, a petición suya, de entrever lo que era la eternidad. Le mandó bajar a la huerta, y allí escuchó el canto de un pajarito tan armonioso y maravilloso que se quedó ensimismado. Cuando volvió en sí y entró en el convento, se encontró que no conocía a ninguno de los frailes que por allí pululaban. Pidió ver al padre superior, a quien explicó lo que había pasado, y este, tras consultar los libros del convento, se encontró con el nombre del fraile, pero que había vivido allí muchos años atrás. Su instante de eternidad había supuesto muchos años reales. Con este ejemplo llegué a entender lo que me quería explicar el fantasma. Siguió contándome: yo fui paje de este castillo en el año 1382, sirviendo al marqués de Argüeso, que era un tipo bajito, pero con muy mala idea. Está enterrado en el corral, frente a la puerta de la izquierda, y cuando se empiece a trabajar en la reconstrucción del castillo, sus huesos saldrán a la luz pública. Cuando llegó el momento de que el marqués decidió tomar estado, yo fui uno de los comisionados que mandó hasta el castillo de Aguilar de Campo para pedir la mano de la hija del conde, que sabía estaba en edad casadera. Cuando llegamos, nos atendieron con suma cortesía y nos presentaron a la posible novia, una muchacha de unos 18 años, bastante agraciada y que hablaba poco, por lo que nuestro informe, cuando volvimos a Argüeso, fue del todo favorable. En vista de ello, las negociaciones para casarse siguieron adelante, y cuando se firmaron las capitulaciones, fue fijado el día de la boda. Esta fue espléndida. Acudieron todos los señores del contorno, lo más florido del clero y cuantos pecheros quisieron. Era costumbre, entonces, que la novia fuera cubierta con un tupido velo, que no podía quitar más que en presencia de su marido, y ya dentro de la cámara nupcial. Cuando llegó ese momento, se escucharon unos destemplados gritos del novio que nos hizo acudir a todos. La que tenía en la cama no era ni parecida a la que nosotros habíamos visto. Pasado el primer enfado, que no llegó a mucho por no enojar al conde de Aguilar, que era muy poderoso y tenía una fuerte mesnada, vinieron las explicaciones. La que habían enseñado era una prima de la novia que vivía con ellos, y como no era ningún secreto que la hija del conde era una de Fesio, se habían valido de aquel engaño para casarla. La pobre mujer luego lo pagaría muy caro por los desprecios que la infería continuamente su despótico marido. Pero como era una cuitada, todo lo soportaba sin quejarse. Al año siguiente quedó encinta, muriendo ella y la criatura de sobreparto. Transcurrido el tiempo de luto oficial, el marqués se fue a ver a su suegro, el conde de Aguilar, esta vez en persona, para pedirle la mano de aquella primita que se había prestado al engaño. El conde, que ya estaba harto de ella, se la dio de mil amores, menuda pieza que nos resultó. Todo lo que tenía la anterior de modosita y buena persona, tenía esta de malas mañas, nos traía a todos en vilo en sus continuas exigencias, de tal modo que hasta el mismo marido, aburrido de ella, terminó por coger a sus soldados y marcharse a la guerra contra el moro. En buena hora lo hizo. A los que quedamos en el castillo nos volvía locos mandándonos cuantas cosas, a cual más extravagantes se le ocurrían. Pero eso no fue solo, que pasados unos meses dio en requerirme. Yo era el más joven de los criados para que fuera con ella a la cama. Yo me resistí todo lo que pude, pero una noche de invierno me agarró del brazo y me hizo subir a la torre de la derecha, al último piso. Cuando ya estábamos metidos en faena, oímos que alguien subía por las escaleras, por lo que ella mandó que me escondiera. Nervioso como estaba y atolondrado por lo que pudiera suceder, no se me ocurrió mejor solución que subirme hasta las almenas de la torre, pero con la mala fortuna que resbalé y me despeñé. Cuando mi alma llegó ante el jefe, nosotros solemos llamar así al que vosotros decís Dios, considerando que no había sido del todo culpable, me condenó a hacer de fantasma una temporadita donde se había cometido el desaguisado. Pero, como ya te he dicho, con eso de la eternidad han pasado unos cuantos cientos de años de los que vosotros contáis. Y aquí me tienes todavía. Yo no sabía si reírme o compadecerle, pero por temor a herir su susceptibilidad, procuré guardar silencio. En esto, una de las rámilas que solían hacer sus nidos en los torreones emitió un fuerte chillido y ya me desperté del todo. Nunca he podido saber si fue un sueño o realidad, pues preferí no volver a quedarme de noche por aquellos andurriales. No quise más tratos con el fantasma. Me figuro que él no me lo habrá perdonado, pero los hombres somos así. Cuando se termine totalmente la obra de reconstrucción del castillo, voy a quedarme allí una noche para reanudar la conversación con el fantasma, si es que se ha quedado en él. Este espectral relato se titula El fantasma del castillo, del libro Por el sendero de Argüeso, relatos campurrianos y otras cosas, de Nicanor Gutiérrez Lozano, el Montero, editado por Cantabria Tradicional. Y las músicas pertenecen a la banda sonora de Legend, de Jerry Goldsmith, y al disco Incantations, de Mike Oldfield.